Te damos gracias porque Juan Manuel ha vuelto a su patria. Te damos gracias porque ha vuelto por la puerta grande con el reconocimiento y con el honor que San Martín le deseara. Te damos gracias porque ha encontrado un lugar no solamente en la tierra de su patria, sino también en el corazón de su pueblo. Te damos gracias porque al sepultarlo, sepultamos más de 100 años de leyenda negra, de oscuridad, de historia escrita con inexactitudes a designio. Te damos gracias en nombre de todo este pueblo en fiesta. Y te pedimos, Señor, te pedimos que no olvidemos nunca las cosas grandes de nuestro pasado, porque una nación solo puede construir su futuro si como un árbol tiene hundidas profundamente las raíces en la verdad de su pasado. Te pedimos, Señor, que el ejemplo de Juan Manuel sea la inspiración de nuestra juventud, que miren no a los ídolos de la farándula o de las series extranjeras, sino al ejemplo de los santos y al de los héroes, y encuentren en Juan Manuel el arquetipo del gaucho y del patriota. Que Juan Manuel, con su austeridad y con su honradez, con su patriotismo y con su firmeza, sea el ejemplo para nuestros hombres de gobierno. Te pedimos, Señor, por la unidad de todos los argentinos, por una unidad que no sea construida sobre pactos que no se cumplen, sobre doble discurso, sobre palabras falsas, ni sobre un sentimentalismo que no dura, sino en la verdad de una empresa grande, de una empresa nacional, del bien común de la patria, puesto por encima de los intereses particulares, por encima de los intereses de sector, de clase o de partido. Te pedimos que nos des la gracia de construir la Argentina mirando hacia las profundas raíces, hacia los valores espirituales, culturales y tradicionales de nuestra patria, no hacia lo que nos viene importado desde afuera, hacia las ideologías, hacia los imperios que Juan Manuel enfrentó sin ceder ante ellos ni un tranco de pollo. Te rogamos, Señor, por los que han hecho esta patria, regando y santificando su suelo con el sudor en el trabajo, con la sangre en las batallas. Te rogamos por el alma de todos los muertos por la patria, en la independencia, en las guerras de la soberanía, en la vuelta de obligado, por aquellos que no descansan, sino que esperan en la turba de las Malvinas y en las aguas heladas de los mares del sur. Te rogamos, Señor, que le des a don Juan Manuel de Rosas el descanso eterno, y que a nosotros nos niegues el descanso, nos niegues la tranquilidad, la comodidad y la paz, hasta que con los escombros de esta patria en ruinas sepamos edificar la Argentina grande que Juan Manuel amó, en la cual soñó y por la cual entregó su vida. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. El pan nuestro de cada día dánosle hoy y perdona nuestras deudas así como nosotros perdonamos a nuestros deudores, y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Dale, Señor, el descanso eterno y brille para su alma la luz que no tiene fin. Que el alma de don Juan Manuel de Rosas y las almas de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre todos los aquí presentes y sobre todo el pueblo de nuestra patria. Señores representantes, es llegado el caso de devolveros la investidura de gobernador de la provincia y la suma del poder con que os dignasteis honrarme. Creo haber llenado mi deber, como todos los señores representantes, nuestros conciudadanos verdaderos federales y mis compatriotas y compañeros de armas. Si más no hemos hecho en el sostén sagrado de nuestra independencia, de nuestra integridad y de nuestro honor, es porque más no hemos podido. Herido en la mano derecha, y en el campo, perdonad que os escriba con lápiz y de una letra trabajosa. 3 de febrero de 1852. Dios guarde a vuestra honorabilidad muchos años. Firmado Juan Manuel de Rosas. Gloria de la resurrección, por Cristo nuestro Señor. El alma de don Juan Manuel de Rosas y las almas de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. El señor presidente de la Nación en estos momentos.